La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La otra educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La otra educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La otra educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿Cómo va la educación en México? Soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos. Y aquí comienza La Otra Educación. Únete al debate. Que no se quede nadie sin aprender. Bienvenidos. Que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad. Hola, muy buenos días, bienvenida, bienvenido a un programa más de La Otra Educación, un programa de radio especializado en temas educativos. Muchísimas gracias por acompañarnos otro lunes en la mañana, aquí a través del 97.3 FM. Te recuerdo que estamos en La Voladora Radio y también estamos para todo el mundo en lavoladora.org, donde pues puedes encontrar un sinfín de programas anteriores, artículos, textos, en fin, muchísimas cosas que también te podrían interesar. Quiero agradecerte otra vez que nos acompañes y te recuerdo que si te quieres poner en contacto con nosotros puedes hacerlo en la cabina de La Voladora Radio en el 597-978-5252, donde pues podemos estar platicando, podemos estar retroalimentándonos y pues también te invito a que nos sigas a través de las redes sociales que nos unen, que nos invitan al debate. Mi nombre es Eric Juárez Pineda, soy periodista especializado en educación y bueno, hoy tendremos un programa muy interesante porque seguiremos por de cerca pues el regreso a clases. Hay un ligero aumento de contagios en algunas zonas, en algunas escuelas se está registrando también algunos contagios, otras más siguen abriendo, pues siguen algunas actividades en torno a los 100 años de la Secretaría de Educación Pública, también siguen pues los procesos de renovación de dirigencias locales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En fin, muchísimas cosas que debatir, muchísimas cosas que analizar. Y bueno, pues también como todos los lunes, comenzamos nuestro programa con una canción para pues así darle sabor al día, para así darle también pues muchísima alegría. Esto es La Otra Educación. Está como para andar sobreviviendo lo solo. Acompáñame a caminar por el parque Bustamante. Compramos después una caja de vino. Por esta vez la paz. Tú cuando siempre dices vetos, no encontrar qué ver, hacer 30 planes, fracasar siempre y después de todo terminar pasando la tarde. Quizás no nos conozcamos bien, pero necesito decir, tengo tantas cosas que agradecer, pero me paralizo si pienso que no, mejor olvídalo, no me hagas caso, por favor. peligroso que volviera a suceder. Así. Gracias por continuar aquí en Otra Educación a través del 97.3 FM. Mira, te platico que Etelvina Sandoval Flores, quien es la comisionada de la Junta Directiva de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, consideró necesario replantear el sistema educativo, impulsar la equidad educativa y atender los vacíos pedagógicos de las maestras y los maestros en formación y en servicio. En su ponencia, Repensar la enseñanza para fortalecer el vínculo con el saber en el regreso a clases post pandemia, señaló que la formación docente debe considerar los saberes tecnológicos y principalmente los disciplinarios y pedagógicos. Durante su participación en el 6º Congreso Internacional de Innovación e Investigación Educativa, efectuado por la Escuela Normal Superior del Estado de Baja California Sur, profesor Enrique Estrada Lucero, Sandoval Flores destacó que la formación docente también debe ser orientada, situada y sostenible, y también muy sensible a la comprensión de la sociedad y de las problemáticas sociales presentadas, y tener apertura a nuevas maneras de enseñar. Y también Sandoval Flores comentó que entre las lecciones que dejó a México la pandemia por COVID-19 se encuentran el reconocimiento social de la escuela, su vínculo con la comunidad, la importancia de la socialización para construir para construcción de la convivencia y la complementación de un currículo que corresponda a las necesidades de las comunidades. Y finalmente, también señaló que la escuela debe brindar oportunidades educativas reparatorias de protección y de justicia que disminuyan las brechas de desigualdad, valorar las necesidades e intereses de niños, niñas, adolescentes y jóvenes y ampliar y fortalecer los márgenes de autonomía de las comunidades escolares. Ahí está esta información que nos proporciona la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Y de esta misma institución, Silvia Valle Tepatl, quien es presidenta de la Junta Directiva de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, destacó también que el magisterio es una profesión noble que contribuye a formar ciudadanas y ciudadanos críticos, y con el objetivo de transformar justamente el sistema educativo. La presidenta señaló durante el editorial del Boletín Electrónico Educación en Movimiento número 7, que publica Mejor Edu en su página web, señala que comparte la utopía de una escuela formadora de seres humanos libres, críticos de su realidad y capaces de construir un futuro que ofrezca mejores oportunidades a todas y todos. Finalmente indicó que las y los estudiantes son el centro de la educación y que durante la pandemia por la COVID-19 maestras y maestros hicieron escuela en casas, jardines, calles o frente a dispositivos electrónicos como televisión, celular, tableta o computadora, siempre buscando el acercamiento emocional con las alumnas y alumnos de las familias de su comunidad educativa. Los contenidos de Educación y Movimiento número 7 son Territorio y Movilidad de las Comunidades Indígenas en México, Modelo para Refundar las Escuelas de Educación Obligatoria, Dificultades, Retos de las Clases en Línea y Estadística, ¿para qué? Y bueno, la publicación cuenta con las colaboraciones de José Santos Ruiz Enríquez, quien es consejero ciudadano de Mejor Edu, Fernando González Lozada, docente de posgrado de Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM, Miguel Rojón Vaz, profesor del Colegio de Bachilleres, y Brenda Peña Barragán, entre otros especialistas. Y bueno, esto que nos comenta la Mejor Edu, pues es muy importante, en primer lugar, por la formación docente, que siempre requiere una atención y seguimiento muy puntual, porque es ahí donde surgen los mejores maestros. Y en segundo lugar, pues esta parte también de pues educar en la libertad, educar en una utopía, dicen ahí, pues hay que trabajar para ello. Sabemos que muchas veces es muy difícil o muy alejado, pero pues de pequeñas acciones se pueden ir complementando acciones que impacten de manera positiva a nuestro sistema educativo. Y bueno, vamos a un corte y regresamos aquí a La Otra Educación. Te recuerdo que estamos en 97.3 FM y también en línea en lavoladora.org. para que continuemos con el debate educativo. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquitara del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Calles del sinsentido se abren camino entre mariposas, callecita brotada de mil recuerdos negros y rosas, calles tapando yuyos como el murmullo de la memoria. Calles tan recurrentes que se acurrucan sobre su historia. Calles de mil bocinas, carrocerías y altoparlantes. Calles de lo que han sido, de lo que fue y de lo que soñaste. Calles como testigos de tus promesas en el espejo. Calles de los suspiros, las propagandas y los reflejos. Calles con las baldosas todas quebradas por las raíces. Calles de las hormigas, los pajaritos y las lombrices. Calles que caminabas cuando era chico, el que ahora es más grande.

Gracias, gracias por acompañarnos aquí en La Otra Educación, por estar con nosotros en el 97.3 FM y el debate educativo. Y mira, bueno, ya para ir cerrando el programa, pues te platico que en el marco del centenario de la Secretaría de Educación Pública y la reunión nacional de la Red de Escuelas Asociadas de la UNESCO, la Secretaría de Educación y su titular, Delfina Gómez Álvarez, firmó la declaratoria para la prevención de la violencia y el acoso en la escuela, incluido el ciberacoso, con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, y los Ministerios de Educación de Francia, Marruecos y Qatar, este último como país invitado. Y bueno, acompañada de forma virtual por la titular del organismo internacional, Audrey Azoulay, Juan José Bremer de Martino, representante permanente de México ante la UNESCO, y por la gobernadora de Campeche, Laida Sansores San Román, inauguraron los trabajos de la reunión que se realizan los días 4 y 5 de noviembre que en la Ciudad de México y en la Ciudad de Campeche. La titular de la SEP sostuvo que la violencia y acoso escolar requieren atención de los sistemas educativos de las escuelas, sin perder de vista la participación y el compromiso social de quienes integran las comunidades de aprendizaje. En presencia de los ministros de Educación Nacional, Juventud y Deporte de Francia, y también el director de Cooperación y Promoción de Educación Privada de Marruecos, la secretaria Gómez Álvarez advirtió que la violencia incide en la permanencia y el desempeño escolar, al igual que en la autoestima, la capacidad creativa y la construcción de un mundo mejor. Alertó que la violencia en México se ha expandido en las escuelas, pues distintos indicadores señalan que 8 de cada 10 niños de entre 8 y 10 años sufren diariamente algún tipo de violencia o de acoso, especialmente bullying. La violencia escolar y el acoso cibernético, puntualizó la titular de Educación, requiere la atención de especialistas docentes, personal escolar, autoridades de los tres órdenes de gobierno, madres y padres de familia para obtener mejores resultados y la sociedad en general. Señaló que tenemos el reto de formar ciudadanos capaces de entender el mundo, capaces de tomar decisiones y resolver problemas. Y bueno, a la SEP le preocupa mucho la cuestión cognitiva de conocimientos y saberes, pero sobre todo le importa mucho que los niños sean felices, que sean buenos seres humanos y que sean capaces de servir a los demás. Mencionó que la dependencia, en coordinación con otras secretarías y organismos, implementa acciones tendientes a contrarrestar la violencia, como el convenio con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para reducir riesgos en el uso de la tecnología, la firma de directrices con el Instituto Nacional de las Mujeres para promover proyectos y estrategias que contribuyan a la igualdad y el porvenir, atender y sancionar la violencia de género, entre otros mecanismos. Y bueno, también agregó que tener a la UNESCO como asociado permite fortalecer medidas de prevención mediante el conocimiento e intercambio de prácticas exitosas que sirvan para abatir la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Y bueno, también la Secretaría de Educación celebró que la UNESCO, en el marco de su 75 aniversario, se sume a las iniciativas de Francia, Marruecos y México, ya que las niñas y niños merecen ambientes sanos y libres de violencia, objetivos que, dijo, pues se alinean con el espíritu de fortalecer la paz y el desarrollo de las naciones a través de la educación, la ciencia y la cultura. Refirió que a lo largo del tiempo la UNESCO no solo ha reafirmado su compromiso con los valores que le dieron origen, sino que con sus acciones apoya a los Estados miembros para orientar las políticas educativas y atender problemas específicos como la violencia. Y bueno, al dar la bienvenida a los asistentes a la reunión y al estado de Campeche, la gobernadora Laida Sansores San Román reconoció el esfuerzo que realiza la Red de Escuelas Asociadas de la UNESCO para llevar estrategias conjuntas a todas las escuelas que permita erradicar la violencia escolar, el acoso y el ciberacoso, destacando que con ellas, ahora sí, los niños y las niñas y jóvenes tendrán los mecanismos que le permitan decir lo que mucho les cuesta. La escuela la lastima, lo hiere, pues es una burla y que el desprecio no se borra jamás. Y bueno, pues como verán, la Secretaría de Educación hace pues mancuerna con las Secretarías de Educación de los estados y con estas otras dependencias internacionales para que pues se atienda a este problema muy serio, muy complicado, que es el acoso, el ciberbullying y la violencia. En fin, ojalá de verdad le den seguimiento a todo ello, pues es este tema es muy relevante, muy importante y que requiere toda la atención